Seguimos avanzando esta mañana de sábado, amigo, amiga oyente. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos gusta hablar, ¿eh? Sí, nos gusta y escuchar también. Y escuchar, sobre todo escuchar, ¿eh? Nos gusta escuchar. Espero que a usted también le guste lo mismo y así podamos compartir todas esas intervenciones que obtenemos aquí con nuestras visitantes, y que de esta manera podemos seguir conversando y charlando de lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba. Y nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es Prasede. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y viene con una decisión muy clara, porque nosotras decidimos, ¿no? Vaya. Para ¿qué comenzar? Hacemos, ¿qué no hacemos? Está bastante, bastante asegurado. Bueno, en todo caso, vamos a hacer el comentario pertinente, que repudiamos la violencia de género. Uh-huh. Y esta noche ha ocurrido en Jaén la última víctima del machismo, y lamentable, como en todas las ocasiones ocurre, que tenga que morir otra mujer. Así que nuestro respeto a su familia, a sus seres queridos, a sus hijos, y en fin, lamentable. Sí, porque cada vez que muere una mujer en manos de un hombre machista, cada vez que una mujer sufre por esta sociedad machista y patriarcal que tenemos, se nos muere un poquito dentro de nosotras a cada mujer. Somos un poquito menos libres, bueno, somos un poquito también, menos enteras. Cada hombre también. Sí, pero yo hablo de mi postura de mujer. Los que pensamos que esto es injusto y no corresponde, ni mucho menos en esta época, vaya, pues estamos rechazando de pleno toda esa situación. Sí, cada vez hay más hombres que nos acompañáis, que nos sentimos y que somos una piña. Somos una piña. Somos una piña, cada vez somos más. Vale. Vamos a hablar de una actividad que vais a desarrollar los próximos días y nos gustaría que nos dieras todo lujo de detalle para saber en qué consiste. Bueno, la próxima actividad, como cada año, que para eso se organizó la plataforma Nosotras Decidimos, es el próximo 28 de septiembre, el viernes de esta semana que entra, porque nosotras celebramos... 28 de octubre. 28. Ah, 28. De septiembre. Ah, de septiembre, sí. Que habían tenido 18. Perdón. Se celebra el Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. Una fecha muy señalada, porque a partir de aquí fue cuando se organizó la plataforma Nosotras Decidimos, y que ya sabéis Córdoba entera. ¿A partir de esa fecha? A partir de esa fecha, no. Ah. A partir del 2012, que es cuando el señor ministro Gallardón metió la uña en la ley que ya había hecho Rodríguez Zapatero, había reformado Rodríguez Zapatero. Y que quiso cambiarla. Claro, entonces a raíz de aquella maravillosa y enorme manifestación que se produjo en Madrid en el 2014. Muchos obispos y... Bueno, esto ya sabemos que son los de siempre, sí. Esa es la camarilla, cosa, ¿no? Sí. Que con gran satisfacción podemos proclamar con la boca muy llena y el corazón muy henchido que provocamos la caída de un ministro del PP, que eso ya es todo un orgullo. La verdad que sí. En fin, entonces, ¿cuáles son las actividades? Bueno, las actividades, no quiero reventar mucho el acto para que la gente spoiler, la gente se sienta motivada. Spoiler, sí, spoiler, ¿no? Sí, porque cada año nos reunimos un mes antes o así, nos reunimos todas las asociaciones y colectivos que formamos la plataforma para improvisar, y dentro de una lluvia de ideas maravillosa entre tantísimas mujeres, poder superar la actividad del año anterior, que no es fácil, porque la verdad es que son todas muy amenas y muy formativas. ¿Y el año anterior fue bien? La anterior fue maravillosa. Qué bueno. Y esta va a ser aún mejor. Ah, pues estupendo, más ilusionado entonces estamos, sí, todos. Solo puntualizar, bueno, estaremos en Las Tendillas el viernes a partir de las 8:30 de la tarde y vamos a hacer un acto maravilloso de información y de formación a toda la ciudadanía cordobesa. Hemos elegido una serie de países, tanto de Latinoamérica como de Europa, donde vamos a explicar la legislación que hay sobre el derecho al aborto. Qué complicado tengamos Argentina, también, ¿no? ¿Eh? Argentina por supuesto, tiene. Está dentro del lote. España, sí. Por supuesto, que nos creemos que tenemos todos los derechos ya garantizados y que va, nos falta todavía mucho. Y tampoco tenemos por qué mirar a otros países que tienen menos que nosotros para podernos alegrar. Mirar a los que tienen más. Tenemos que hacer una panorámica para que veamos y bueno, que haya gente que todavía está remisa, está dudosa, que vean la importancia del aborto. No es una idea loca de alguien que se la, alguna mujer que se le ha ido la cabeza. Eso da la impresión, que cuando dicen esto, que la gente no piensa, no siente, sí, que no padece. Exacto, haberte acordado antes, haberte tal cual. Bueno, es un problema muy profundo, es como el de la violencia machista, tiene muchas causas y es la sociedad la que tiene que solucionar estas causas. Y hay que informar a la ciudadanía del por qué no y de lo bueno que tiene el aborto, el por qué. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Pues mira, tiene sobre todo garantizar la salud y la vida de las mujeres. No solo la vida física en sí que vas perdiendo, porque en el mundo, aunque no queramos, porque esa es la cosa, aunque no queramos ni nos guste, porque es un trauma físico y psicológico para cada mujer que lo ejerce, la Organización Mundial de la Salud, que no lo dice ningún grupito feminista loco radical, asegura y estima que entre 46 y 56 millones de mujeres terminan su aborto, o sea, su embarazo no deseado en un aborto. La gran mayoría, o sea, casi más de la mitad de esos abortos se hacen de forma insegura, sin garantías sanitarias, sin garantía de unos buenos profesionales y sin garantías de poder asistir y atender bien a la madre. Esto es un grave problema porque no solo por actos así tan inseguros y tan clandestinos, no solo pierdes la vida, sino que también hay un porcentaje muy elevado de lesiones físicas que te quedan en el cuerpo crónicas de por siempre, que esos dolores que se sufren son de por vida, sin ninguna necesidad. Porque como bien decía el eslogan de nuestras compañeras argentinas este verano, que tanto ha sonado los oídos, lo que necesitamos es una educación sexual para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida, anticonceptivos para no tener que abortar, y en última instancia aborto legal para no morir. Creo que en esta pequeña frase se resumen bastante bien lo que significa y lo que pedimos y reivindicamos las mujeres. Porque además, Prasedes, perdona Alex, históricamente han sido los hombres, ¿no?, los que han hecho las leyes, ¿no? Históricamente y todavía. Y todavía, ¿no? O sea, pero desde tiempos han sido los hombres los que han tomado las decisiones del mundo de la mujer, ¿no? Sí. Y espero que a partir de ahora, ¿no?, seamos más mujeres las que podamos tomar nuestras propias decisiones y podamos crear y dictar leyes, ¿no? Sí, ten en cuenta que la penalización del aborto es la parte de las prácticas que siempre lleva a cabo el patriarcado para controlar lo que es nuestra reproducción, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestra vida. Y solamente, o sea, ellos entienden solamente la maternidad, la sexualidad como la maternidad, solamente para la maternidad. Nosotras no servimos nada más que para traer hijos al mundo. Nuestros cuerpos están al servicio de ellos solamente para eso. O bueno, ya la prostitución, pero eso ya es el caso que también nos ocupará en otra conversación y en otro espacio. Seguro. Cuando queráis. Y es la forma de reprimirnos, es la forma de no dejarnos que tengamos nuestra libertad personal, que ya tienen ellos y que disfrutan desde décadas, desde siglos. Y nos relegan a un mandato divino, que esto no hay quien lo haya visto nunca, ni que se pueda palpar, y las personas no podemos decidir. Y como, por desgracia, nuestros gobiernos y nuestros políticos más aventajados en este tema están influenciados por la Iglesia, si no están inspirados por ella, al servicio, pues lógicamente. Y además no solo discriminan y penalizan el aborto, sino cualquier forma de control de natalidad ni de control sexual, con lo cual es generalizado. En el caso que comentas de la Iglesia, incluso de los partidos de derecha, ¿no?, que están en contra del aborto libre, es curioso, pero sus mujeres abortan. Pues es que esta es la pena, es que una de las ventajas... Abortan porque tienen dinero para abortar seguridad. Uh-huh. Es decir, es una cuestión muy hipócrita. Muy clasista, quizá, muy clasista. Tienen en cuenta que la mayoría de los países en los que los abortos inseguros y clandestinos se realizan, el 98%, por ejemplo, pues son en los países en desarrollo, como viene siendo África, viene siendo Asia, América Latina, por ejemplo, y representa casi eso, el 68% de los abortos son ilegales, son clandestinos, perdón. La pérdida de vida humana y de sufrimiento humano es tremendo, porque afecta verdaderamente a las mujeres que tienen menos recursos económicos, tienen menos recursos a la educación, donde tú sepas verdaderamente lo que pasa con tu cuerpo, que tú puedas decidir, que tú puedas decir basta, que no, donde las violaciones están a la orden del día porque tampoco te garantizan una seguridad. O sea, si en España estamos como estamos, en estos países ya sabemos cómo andan. En fin, son una serie de hándicaps y una serie de condicionamientos que por eso cuando dicen el aborto como algo muy libre, que somos así muy y nos dejamos, pues no, tienen una problemática bastante profunda que hay que atajar y que hay que informar. Práxedes, pues recuérdanos, por favor, el día, la hora, el para viernes, que vamos a participar en esta actividad. Uh-huh. El viernes 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde en la Plaza de las Tandillas. Amiga, os esperamos a todas las mujeres y todos los hombres en Córdoba para poder apoyar, y disfrutar e informarnos, porque siempre damos pinceladas muy importantes que remuevan conciencia y que vayan resurgiendo. Amiga, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio, y ya sabes que este estudio es feminista, ¿eh? Ya lo sabemos. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Porque nos encontramos con nuestra casa. Eso. Muchas gracias.